A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Empezamos con lo que era la reparación de la chacra, se hizo un laburo muy grosso, gracias a la ayuda de muchos corredores de materiales, para que usaran esta herramienta, necesitar otras personas para comentar, ¿no? Un montón de egresados de ayer viven hoy con educadores de ayer y educadores de hoy. Los medios de comunicación muestran una realidad que no es. Nos etiquetan, nos discriminan, nos muestran vagos, malos o delincuentes. Por eso después la gente te ve pasando en moto y te dice, ese pibe te va a robar. O a los pibes grandes lo ven fumando un cigarrillo y ya piensan, esos pibes se están drogando. Ser niño, niña o adolescente en nuestro país es pertenecer a un sector de la sociedad que es patente que no es el sector más privilegiado en este contexto actual de país y con este gobierno. Siguen pidiendo más, pibes para encerrar. Queremos que nuestras voces se escuchen también en los medios de comunicación. Por ahí podemos notar mayor presencia de pibes saliendo a laburar, no concurriendo a la escuela, una gran deserción escolar también, o sea, no hay una continuidad y no pueden sostener ese espacio que por ahí es de referencia también para ellos y para ellas. Tenemos que empoderarnos y sacar nuestros miedos. Apología del crimen, según el Código Penal, es la promoción, incitación o elogio de un hecho tipificado como delito o el halago a alguien condenado por cometerlo. La libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que reconoce límites. La norma prevé de un mes hasta un año de prisión. En Alemania, quienes niegan el Holocausto son duramente castigados. En 2018, por ejemplo, la investigadora Úrsula Haverbeck, de 89 años, fue sentenciada a 2 años y medio de cárcel porque se consideraron incitación al odio racial sus declaraciones de que el exterminio de judíos por los nazis es la mayor y más duradera mentira de la historia. Mientras millones de compatriotas acaban de seguir en directo los debates entre los candidatos presidenciales, dos de los protagonistas, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión, pronunciaron frases que deberían haberse significado encausamientos por apología del crimen. Ambos citaron a Macri cuando hicieron referencia ofendiendo a los organismos que jugaron un papel heroico en la recuperación de la democracia, a terminar con el curro de los derechos humanos. Se sabe que eso es lo que Macri realmente piensa, aunque ahora no lo repita para no ahuyentar votantes. Espert manifestó que los derechos humanos parecen haber sido secuestrados por solo una parte, los defensores de los asesinos de los 70, aquellos que se esconden debajo de las polleras de Eve de Bonafini. Pero los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar ya son cosa juzgada, no un tema opinable. Contradecir sentencias firmes constituye, insistimos, apología del delito. Gómez Centurión fue todavía más lejos. Primero, cuando dijo, me opongo a cualquier modelo de ley de aborto y a sus atajos legales que son los protocolos. El candidato alude a las instrucciones a los agentes sanitarios para proceder en casos de abortos no punibles. Es decir, los ya contemplados por las normas vigentes, como los embarazos producto de violaciones o aquellos en los que corre peligro la vida o la salud de la mujer. El candidato defendió además al ginecólogo rionegrino Leandro Rodríguez Lastra, condenado en mayo pasado a 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación profesional por negarse a practicarle un aborto a una menor de edad que había sido violada. Una vez más, estamos ante una de las variantes de la apología del crimen. En relación con el pasado reciente, Gómez Centurión esgrimió en el debate la disparatada cifra de 2.000 millones de dólares pagados a delincuentes terroristas que atacaron a militares que fueron víctimas de la subversión, en referencia a los subsidios otorgados a los familiares de los desaparecidos. Propuso, en cambio, defender los derechos de las víctimas de la subversión e indemnizar a las víctimas del terrorismo. Sus provocaciones continuaron. Respondió a las críticas de Estela de Carlotto llamándola madre de una terrorista, y cuando alcanzó en su cuenta de Twitter una cifra de seguidores, la festejó con la leyenda «Estos sí son 30.000». En una recordada entrevista televisiva, había objetado la cifra de desaparecidos señalando que no son los mismos 8.000 verdades que 22.000 mentiras. En el mismo reportaje negó que haya existido un plan para hacer desaparecer personas. Las apologías del crimen, como se ve, son reiteradas. Gómez Centurión es oficial retirado del ejército y participó de la guerra de Malvinas bajo las órdenes de Zeineldin. Intervino después en los levantamientos carapintadas de Semana Santa en 1987 y de Montecaseros en 1988. En el 2012, siendo Macri jefe de gobierno de Buenos Aires, lo designó director de la Agencia Gubernamental de Control. Su gestión se vio envuelta en numerosas irregularidades, como sospechas de contrataciones directas, pago de sobreprecios, maniobras de cohecho en la habilitación de locales y hostigamiento al personal. Lo más grave fue el aún no aclarado incendio en los depósitos de Iron Mountain, ubicados en Barracas. Se sospecha que fue provocado intencionalmente para hacer desaparecer documentación comprometedora para algunas empresas. Mientras trataban de combatir las llamas, 10 bomberos murieron por el derrumbe de una pared. Asimismo, en 2015, desde la Fundación Pensar, Gómez Centurión diseñó las futuras políticas de defensa del PRO. Cuando circuló el rumor que sería designado ministro del área, muchos dirigentes reaccionaron diciendo que proponer para esa cartera a un carapintada es un insulto a la democracia. También en 2015 fue denunciado por el incendio de un taller textil clandestino, cuya existencia había sido advertida, que terminó con 2 niños carbonizados. En diciembre del 2015, Macri lo nombró director general de aduanas. En agosto del 2016 fue apartado del cargo por denuncias de corrupción. No pudieron comprobárselas y en octubre del 2016 reasumió hasta su renuncia en octubre del 2017. Entre diciembre de ese año y marzo del 2019 pasó a desempeñarse, por decisión del gobierno de Cambiemos, como vicepresidente del Banco Nación. Lanzado a la carrera presidencial, dejó ese puesto en marzo de este año. Hasta ahora, todos los intentos de condenar a Gómez Centurión por apología al delito han fracasado. Ahora hay flamantes hechos que justifican formularle nuevas denuncias. La democracia tiene que defenderse a sí misma, negándoles un lugar a quienes han complotado y continúan atentando contra su propia existencia. Thank you. calle pueden desaparecer en la cadena. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Tengo como dos niños, adentro también un dios, entre otros y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro, otro túnel, otro lunes y el desorden natural, otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Se somete contento al estofado, otro tomate más, y luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenos mediodías, depende de dónde estén escuchando La Pulseada Radio. Nacho Mostacho en los controles el día de hoy, un rato, hasta que llegue Agustín Sudaire. En la producción, Agustina Rubino, Martina Dominela, Carlitos Gasman, Vanina Artola, Seba Mardones, Tony Fenoy, aquí en el piso, tirados en el piso, haciendo otras apologías, ¿no? Ahí llegó Sudaire. Bueno, corriendo llegó. Gracias, Mostacho. Justito para el agradecimiento y para tomarte un mate. Hemos reemplazado en el estudio Eduardo Candreva de Radio Futura. Ha sido reemplazada la vieja y querida luz roja, sí, por un display digital, sí, que la verdad que medio me desorienta, porque por ahí aparece un 4, un 5. No sé si esos son los segundos que faltan para salir al aire. No, eso es un coso que tiene ritmo. Por ejemplo, yo estoy hablando rápido ahora. Ajá. Y se empieza a mover rápido, te lo juro que es así, ¿eh? Mire usted. Está encriptado. Míralo cuando está la música. ¿Y qué utilidad vendría a tener? No, que dice aire ahora. Ah, le advierto, usted está hablando demasiado rápido. Falta es muy nuevo esto, hay que configurarlo ahora. Sí, no, es la adaptación a las nuevas tecnologías. Transmitiendo en vivo desde Futura, martes 22 de octubre de 2019. Siempre damos referencias. Bueno, 22 de octubre, ¿no? Estamos en el fin de semana de las elecciones en Bolivia. Hoy recién se conoció que el ganador en primera vuelta fue Evo Morales. Hoy no sé en qué quedó, hubo idas y vueltas. En principio se había planteado una diferencia de 7 puntos, luego hoy se dijo que se imponía en primera vuelta, más tarde que finalmente iba a haber balotaje. Ah, eso no lo... No sé cuál es este el del balotaje, no tengo el tema definitivo. Pero sí hubo informaciones contrapuestas a lo largo del día de ayer y del día de hoy. Bueno, pero es ese día, ese 22 de octubre al que hacemos referencia, el fin de semana del último debate, ya son las elecciones. Hablando de apología, ¿vieron las paredes de la ciudad de La Plata? Con algunos afiches polémicos. La semana pasada se conocieron afiches que decían el partido peronista corta boleta con una supuesta unidad peronista, qué sé yo, que el mismo partido justicialista salió a desmentir. Hay unos carteles también ahora de Florencia Saintud junto a Esteche, por ejemplo, o a, la leyenda dice Googleá, Saintud y Hezbolá, ¿no? Y supuestamente aparecen ahí Saintud y Quebracho, Saintud. Bueno, esa campaña está haciendo ahora el gobierno de la ciudad de La Plata, que aparentemente no le dan los votos tampoco para ganar. Vamos a ver qué pasa esta semana, pero sobre todo a mí me interesa saber qué pasa después del 27 de octubre, ¿no? Hasta el 10 de diciembre vamos a vivir en un estado complicado, bastante complicado. Sí. Va a ser. Bueno, ya que usted dice que hoy es 22, para orientar a las radios que escuchan este programa en otros días y horarios de la semana, podemos precisar en el tiempo que ayer fue 21 de octubre, precisamente el día en el que el Consejo Social de la Universidad de La Plata dio a conocer públicamente el segundo informe sobre demanda y acceso a alimentos en espacios de distribución vinculados a organizaciones sociales de La Plata. Un relevamiento que actualiza el que la propia universidad había hecho en el segundo semestre del año pasado, de 2018. Comprende 155 sitios de distribución de alimentos, denominación que refiere tanto a comedores, merenderos como copas de leche. La situación alimentaria, concluyen, comparada con el informe del año pasado, no mejoró, sino que empeoró. Al igual que los índices de pobreza, 31,9%, e indigencia, 6,5%, que según los últimos datos difundidos por el INDEC, alcanzan a la región. La mayor proporción de sitios de distribución de alimentos se asientan en Merchol Romero, Olmos, Villa Elvira y San Carlos, es decir, los lugares más densamente poblados del Gran La Plata y donde además se concentran los problemas socioeconómicos más graves. Otro dato significativo que contiene el informe es que el 50% de los comedores, merenderos y copas de leche abrieron sus puertas entre 2016 y 2019, y solamente el resto son anteriores. Hay un 57% a partir de 2016 de nuevos sitios de distribución de alimentos. En el 90% de los casos aumentó la cantidad de asistentes a los comedores, ya se trate de niños o de adultos, y solamente en un 10% ese número se mantuvo estable. Además, el informe dice que la mayoría de los lugares combina el espacio del comedor para que las familias puedan consumir alimentos allí con la entrega de viandas para que se las lleven a sus hogares. Casi el 100% de los comedores reciben aceite, arroz, azúcar, harinas, legumbres y leche, pero ese porcentaje baja significativamente cuando se trata de alimentos frescos, carnes, verduras y frutas, lo cual habla de la muy baja calidad nutricional de la comida que los estados municipal, provincial y nacional le brindan a los comedores. Teniendo en cuenta la información sobre la suficiencia o insuficiencia de alimentos recibidos, ningún comedor dice que recibe una cantidad suficiente, lo que implica un fuerte déficit en la provisión de comida. Por último, digamos que la presentación de este informe, los miembros del Consejo Social de la Universidad remarcaron que existe una serie de propuestas de esa casa de estudio para poder vincular a los comedores directamente con los productores de alimentos de la zona y de ese modo poder abastecer con comida de mayor valor nutricional y a menor precio a estos sitios de distribución de alimentos. Sin embargo, dijeron, en el municipio hasta ahora ninguna de estas propuestas ha sido hasta el momento contemplada. Es de esperar que próximamente tengamos un cambio de gestión municipal, de otro signo político, y que el hecho tan beneficioso de que la universidad se comprometa con la solución de los problemas sociales más graves sea aprovechado por la autoridad pública para darle solución. Porque el hambre no puede esperar. El hambre tiene hambre. Hoy, 22 de octubre, también se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Carlos Cajade. 22 de octubre del 2005. 14 años. 14 años. Qué increíble, ¿no? Cuando muchísimo. ¿Cuánto pasa el tiempo? ¿Cuántos de los pibes, por ejemplo, que viven ahí ni siquiera lo conocieron en vida, ¿no? En persona. Bueno, así que hoy vamos a estar seguramente en estos y otros temas. Un octubre bastante difícil. Hoy también nos acompaña Yacu acá en el estudio. Escucharán algunas vocecitas, algunas cosas sí, que se caen o se rompen. Creo que contra su voluntad, pero nos está acompañando. Dijo, me quiero ir a casa. Y recién arranca. Algo que vale la pena resaltar es que mientras estamos saliendo al aire en vivo, sí, se está realizando en el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, allá en el Hogar Convivencial de Villa Garibaldi, que es el emprendimiento madre, la nave insignia de la obra de Carlitos Cajade, una misa justamente en su memoria. Y además se va a colocar un mosaico con sí, un pañuelo dentro de la campaña 30.000 pañuelos, uh-huh, en la ermita que está construida ahí en el hogar de Villa Garibaldi y donde descansan los restos de Carlitos. Así que bueno, algo muy lindo también que la campaña 30.000 pañuelos sí, llega allí a las proximidades de los restos de Carlitos, que siempre decía que se sentía orgulloso de formar parte de una generación que había dado su vida por sus ideales y por la construcción de un mundo más justo. Hoy también, 22 de octubre, se cumple un nuevo día en Chile del toque de queda. Ya hay 1.420 detenidos. Esto es una información de hoy a la tarde, quizá puede cambiar. Este es el número oficial. Se habla de 15 muertos también de manera oficial. No se sabe realmente cuántas personas. Piñera ayer dijo que estamos en guerra. Una cosa increíble. Bueno, a todo eso vamos a estar intentando entrarle en un programa de... Mira, ya queda una hora y media, así que estamos medio complicados. Un poquito de música, pero primero vos, Carlito, quería compartir algo de un amigo. No, algo muy cortito. Claudio Borrone, amigo ahí del Teatro Argentino, publica en su Facebook. Pienso en Chile, pienso en mi tío, Luis Arteaga, chileno. Un día, a los 14 años, se fue a la montaña para asistir a una reunión secreta del Partido Comunista Chileno. Cuando su padre se enteró, lo echó de la casa. Luis cruzó clandestinamente los Andes. El mismo padre lo denunció, ya que el Partido Comunista estaba proscripto. Llegó a Mendoza, laburó como peón de albañil, se radicó en Merlo, donde conoció a la hermana de mi madre y formaron su familia. Cuando en el 76 yo no supe dónde meterme, Luis me albergó en su humildísima casa. Si vienen acá, ya tengo listo mi 38 largo, me tranquilizó. Luis también vino escapando de su padre y del ejército. El padre de Luis era general del ejército chileno. Una tonada para vos, Luis, y salud a todos los chilenos bien nacidos, dice Claudio Morrone. Cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban y a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo

A Cristina no la conociste, pero con ella tuvimos la asignación universal por hijo por la que vos tanto luchaste y la asignación universal por embarazo. No sabés cómo cambió el barrio en ese tiempo, porque las mamás y los papás tenían trabajo, hacían changas y los fines de semana comían con sus hijos en sus casas, con el pan ganado con el sudor de su frente, como vos nos decías. Y las pibas y los pibes no tenían que buscar ropa ni zapatillas, porque se las podían comprar. Pero hace 4 años alguien de quien vos dijiste, si pensamos el país desde Macri, lo pensamos para unos pocos. Si lo pensamos desde la Negri, que ya es una mujer, lo pensamos para todos. Ese Macri fue elegido presidente, mintiendo como nunca se vio en nuestra historia democrática. Y como vos nos advertiste, nos destruyó. Hizo un país para muy pocos, para sus amigos. Hizo grandes negocios y dejó mucha gente sin trabajo, en la pobreza y en la miseria. Hay mucha tristeza y mucha bronca, ¿sabés? Recuerdo otra frase tuya. Aquellos que toman decisiones a favor de los pibes son mis amigos. Los que las toman en contra, mis enemigos. Siempre fuiste muy clarito y muy coherente. Hoy Macri, una gobernadora que se llama Vidal y un intendente que se llama Garro son nuestros enemigos. Por eso se me ocurrió escribirte. Primero porque te extraño, como te extraña el pueblo más pobre de nuestra región. Y después para manguearte, para pedirte que nos des una mano. Este domingo tenemos elecciones, ¿sabes? Y aquellos que nos regalaron 12 años maravillosos, aunque tuvieron muchos errores, están listos para volver a poner la Argentina de pie. Son Alberto y Cristina, Axel y Verónica, y Florencia en la ciudad. También están tu amigo Mario Seco en Ensenada y Fabián Cagliardi en Berisso. Piensa en el país como lo pensabas vos, como nos enseñaste con tu palabra y con tu ejemplo. Te pido que nos ayudes a no equivocarnos como en el 2015 y en el 95. ¿Te acordás cómo te enojaste cuando lo reeligieron al Turco Menem? Dijiste en la misa, que nadie venga a pedirme más nada. Pero igual después seguiste luchando al lado de los más pobres. Porque hoy se huele, se siente la esperanza que estos compañeros y compañeras nos generan. Porque con ellos, seguramente, en un tiempo, tu obra va a disminuir. Porque vamos a estar mejor, como vos soñabas. También te quiero agradecer porque con vos aprendí que la fe y la política van juntas. Que fe sin política es cáscara vacía. Y la política sin fe no puede ser transformadora. Bueno, Carlitos querido, te dejo. Espero que estés bien. Acá tus pibes, los pibes de Cajade, siguen tus pasos de compromiso y entrega. Tenés que estar orgulloso de ellos. Seguimos luchando por una patria libre, justa y soberana. Y todo lo seguimos haciendo con ternura. Porque con ternura venceremos. Te abraza, Tony. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Tony, bueno. Es un lugar común, pero increíble que hayan pasado ya 14 años, ¿no? Sí. Cuesta creerlo. Por un lado, te da la sensación de que hace mucho que ya no está, por el otro lado, a veces te parece que lo viste ayer. Bueno, de algún modo u otro siempre está. Sí, y no sé, estos 4 años yo lo tuve muy presente, es decir, estos 4 años de mierda que nos han tocado vivir, de tanto desastre, de tanta traición, de tanto hacer daño a los que menos tienen, de tanto destruir el país. Me vino una y mil veces. Me vino una y mil veces en sus... En todo lo que decía en los 90. En todo lo que decía en el 2001. En cómo él se iba posicionando como referente, como líder de la región. En cómo supo entender. Él fue uno de los pocos que vio en el movimiento de los chicos del pueblo que lo que venía a ser Néstor estaba bueno. Hasta se peleó con Morlachetti por eso. Pero todo el tiempo lo tuve presente porque lo que hizo este gobierno, que es más perverso todavía que Menem, porque Menem tenía un poquito de peronismo y por ahí a nivel social trataba de acomodar un poco, ¿no? Pero todo lo que hizo este tipo, todo, me hizo recordar a los 90. Y me hizo recordar esa frase, ¿no? Qué clara que lo tenía. Si pensamos el país desde Macri, lo pensamos para unos pocos. Si lo pensamos desde la Negri, que era el emblema de ser hija de la miseria, lo pensamos para todo, ¿no? Creo que yo lo extrañé mucho estos 4 años. Extrañé su voz, extrañé su presencia, extrañé su testimonio, su coherencia, que está representado en otro, ¿no? Lo vemos en Carlitos Gómez, lo vemos en el Padre Paco, ¿no? En tantos otros curas que tienen una opción clara por los más pobres y que la viven. Pero bueno. ¿Dijo eso en la homilía? ¿Dijo no me pida más nada? Sí. Sí, estaba recaliente. Estaba recaliente. Al otro domingo. Al otro domingo las elecciones, no me pidan más nada, voy a colgar un pasacalle en 7:06:43 para que nadie me venga a pedir más nada. Más bien le duró lo que eso que le duró, pero estaba muy enojado porque bueno, él, todos lo habíamos visto, él también cómo se había venido abajo el trabajo, las privatizaciones, cómo él acompañó lo de YPF, bueno, ahí lo conocí, estuvo muy cercano, bueno, a Seco. En 2015 muchísimos teníamos la misma sensación, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. No nos sorprendió lo que vino después. Sí. Estábamos realmente absolutamente desalentados después del balotaje porque decíamos, bueno, tiene razón Bertolt Brecht, el analfabetismo político es el peor analfabetismo, sí, de todos, y acá hay un montón de gente que está escupiendo para arriba, sí, que está votando contra sus propios intereses y se va a arrepentir duramente de lo que está haciendo. Y uno hubiera preferido no tener razón, realmente hubiera preferido no tener razón, pero era evidente que iba a ser así y así fue. Sí. Bueno, pero él también siempre llamaba a la esperanza, por eso construyó lo que construyó, por eso la Casa de los Niños, por eso la Casa de los Bebés. Por eso Chispita, por eso después Casa Joven, aunque fue después de que él se mudó de barrio. Pero bueno, construyó y siempre ese sueño que decía, ¿no? Vos que esperás de tu obra, yo espero que mi obra disminuya y no crezca. Que tenga que desaparecer, dijo. Uh-huh. Porque eso quiere decir que vamos a tener un país más justo y un país en donde los derechos de las pibas y de los pibes y de las trabajadoras y los trabajadores van a ser respetados, ¿no? Hoy está más presente que nunca Carlito, y está presente en los pibes de Cajade que realmente se pusieron el hogar fundamentalmente al hombro y lo están sacando adelante despacito, que están tratando de que los pibes que viven ahí vivan lo que ellos vivieron cuando estaban en el hogar, que era un clima de familia, que era un clima de alegría, de cercanía, de construcción comunitaria, bueno, que fue lo que vivimos los que tuvimos la gracia, la alegría y la suerte de vivir ahí, ¿no? Con él. Por eso también el pedido, el mangueo que le hice hoy de que nos dé una mano el domingo. Bueno, Tony, hermosa carta. Y bueno, donde quiera que esté, Carlitos, le mandamos un abrazo y que tenga la enorme tranquilidad de que nada fue en vano. Por supuesto, por supuesto. We'll be right back.

de los pibes adultos, ¿no? Que siguen siendo los pibes de Cajade. Contando algunas cositas. Es increíble, ¿no? Porque hace 14 años que venimos hablando con gente que lo conoció a Cajade y todos los años cuentan, ¿no? Con cosas que... O sea, es que me estuvieron preguntando estos días, ¿vos tenés algún dato que sea poco conocido, que haya circulado alguna nota de color? Y me acordé cuando Pinino hablaba de el fanatismo por estudiante de Carlito y de todos los Cajades, ¿no? Que alguna vez lo llamaron para exorcizar uno de los arcos, el de 57 y 1, pues parece que la pelota no quería entrar. Alguno dijo, como ahora parece que acaban de hacer los de Boca, ¿no? Con no por la Iglesia Católica Apostólica Romana, por otros medios. ¿Lo llamaron? Entonces, ¿y fue? Lo llamaron a Carlitos, bueno, y Carlitos fue y a bendecir el arco y tirar agua bendita y qué sé yo, a ver si la pelota entrada. Yo espero que no haya sido justo en aquella oportunidad en que Chiquito Bossio, el arquero estudiante, nos hizo un gol de cabeza a nosotros, a Racing, ahí en la cancha de 57. Y con ese gol nos empató el partido. O sea, en ese momento creo que no lo bendije a Cajade. Siempre tan autorreferencial, digamos. Como mío, con su Racing. Que es de Racing también. Con su Racing. Yo. Seguimos, Vani, en la pulsera de radio. Yo soy parte de la gente que no conoció a Cajade. Claro, directamente. Lo vi muy pocas veces. Lo conocí hace muy poco tiempo. Escuchamos musiquita que pone Sudaire. ¿Quién puso la música? Agustín. Agustín, y volvemos con más La Pulseada Radio, programa especial de 22 de octubre. Acompañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión, unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura. Estamos disputándole, ¿no?, un lugar a los multimedios. En el 90.5. Podemos decir, estamos acá. Esto pensamos, esto decimos, somos subjetivos y somos arbitrarios. somos parte de la sociedad y cuando vamos a marchar nos sentimos parte de la marcha. Porque existen otros mundos, pero están en este. Cacodelfia. Estamos por el aire de Radio Futura hasta las 12 de la noche. Martes, miércoles y jueves. Compartiendo con ustedes algunas músicas, algunas conversas. Desde las 22. Desandando algunas historias. Cacodelfia. Dos horas entre la realidad y la fantasía. Contacto Sur. Un repaso a la actualidad del continente desde la mirada de los excluidos y excluidas. Noticiero Latinoamericano producido por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Contacto Sur. De lunes a viernes a la medianoche. Búscanos en Facebook. Estamos en Instagram. Haciendo historias. Búscanos y seguinos. Estamos en Instagram. Haciendo historias. Búscanos y seguinos. Radio Futura FM 90.5. Radio Futura también tiene sus 40 principales. Aunque pensando bien, principal es sinónimo de ilustre, de noble. Y estos personajes no tienen nada de eso. En Futura, los grandes guitarreros de nuestra historia. Cuando le llegue el gobierno y todas las cosas, el riesgo país está valiendo. Yo creo que lo que le falta a Argentina es conducción. Conducción. Yo creo que lo que le falta a Argentina es conducción. Y cuando no hay liderazgo, desaparece la gobernabilidad. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ganarás el pan. Con el sudor de tu frente. Cuando le regué el gobierno y todas las cosas. Esta no es una republiqueta bananera. 95. Vení a conocer la Unión Autogestiva de Puerta Verde y Casa Tienda. Un espacio de diseño artesanal a precio justo. Indumentaria, encuadernación, ilustración, decoración, ropa de segundo estreno y más. También te proponemos talleres de arte y oficios. De lunes a sábados de 3 a 7 de la tarde. Calle 72, número 563, entre 6 y 7. Encontranos en redes, Puerta Verde y Casa Tienda. Paseo de la economía social y solidaria. Intercambio directo del productor al consumidor al precio justo. Lunes de 8:30 a 14 horas en Ciencias Naturales, 122 esquina 60. Martes de 9 a 15 horas en CTA, 6 entre 46 y 47. Viernes de 8:30 a 15 horas en Rectorado, 7 entre 47 y 48. Ahora también envíos a domicilio. Escribinos al Facebook Dale, te lo llevo UNLP o por WhatsApp al 221-637-1640. Construyamos juntos una economía más justa y solidaria. Paseo de la economía social y solidaria. Del productor al consumidor al precio justo. Un acorde mayor con cuarta aumentada. Un camino marcado con su aroma. Un reloj sin tiempo. Y un pueblo gritando al mismo tiempo. Condenado al teniente general. Futura. Existen otros mundos, pero están en este. Yo le voy a leer nada más que la cartita sobre la seguridad que hice yo, esa cartita que me parece que es lo que nosotros queremos decir y que hemos recorrido el país tratando de ver de qué manera. A mediados de marzo, fíjense, más precisamente el 18, leí una noticia en Clarín que me preocupó mucho. Estaban todos tratando de encontrar un niño sepultado en un basural. Durante varios días busqué la información en los diarios para saber cómo había terminado esa dolorosa historia. Con el tiempo, un familiar de este chico llamó a nuestro hogar buscando la ayuda de aquellos que tratamos de defender los derechos de los niños para que sigan haciendo las excavaciones en el basural para hallar a este niño. Este hecho fue así: dos niños de 15 años, mellizos que hace 7 meses habían venido de Formosa y que vivían con su hermana, estaban buscando metales en los basurales que tiene el SEAMSE en el camino del Buen Aire y el río Reconquista en el José León Suárez, partido de General San Martín, donde se descarga la basura proveniente de la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano. Muchos niños le cirujean a la vida tratando de encontrar un pedazo de bronce o de hierro que luego se pueda convertir en pan en sus casas. La noche del domingo 14 de marzo, mientras buscaban, vieron las vigilancias acercarse y se escondieron entre la montaña de basura. Se escondieron justo cuando las topadoras removían el lugar para dar paso a los camiones que descargan, y uno de esos niños quedó sepultado y perdió la vida. La policía dice no poderlo encontrar, y sé que hay una hermana de él que va todos los días al basural tratando de hallar entre los desechos a Diego, ¿no? La historia de esta familia de apellido Duarte casi no salió en los diarios. Este hecho me hizo acordar una vez de un chico nazareno que dormía en la calle y luego vivió en nuestras casas, que nos contó que una noche de mucho frío se metió dentro de una caja grande de cartón y se despertó cuando habían tirado la caja con él adentro en el interior del camión recolector. Alcanzó a saltar unos segundos antes de que lo apriete la compactadora. La dolorosa historia del paso del neoliberalismo escandaloso por los países de América Latina en la década anterior ha hecho que muchísimos de nuestros niños, mucho más de la mitad, no tengan ningún tipo de seguridad. Nosotros del año pasado, Nazarena, que lo cuento para que sepamos, porque si Alex tiene nombre, Nazarena tiene nombre y todas las muertes nos tienen que doler de la misma manera. A Nazarena, una nenita de 2 años, que la agarramos ya tarde en la casa de los bebés, para poderla alimentar, le dábamos con un gotero la leche. Y igual no le pudimos salvar la vida, porque ya tenía 2 años y a esa edad, cuando la internábamos era peor, porque la internación en los hospitales al chico desnutrido le provoca, porque no tiene defensa. Entonces, bueno, al final se nos terminó yendo. A muchos le ganamos la pulseada de la muerte contra la vida, pero a muchos no le ganamos. ¿Y qué seguridad tenía Nazarena? Si ni siquiera a Nazarena le pudieron pegar un tiro o robarle algo porque no tenía nada, ¿no? Entonces yo digo, si hablamos de seguridad, hablemos de la seguridad de todos los hijos que llegan a este querido país, como ahora lo decimos, ¿no? La dolorosa historia de muchos de nuestros niños, únicamente por el hecho de haber nacido pobres y no tener ningún tipo de defensa ni de seguridad. Otros pierden la escolaridad antes de ponerse el guardapolvo y por lo tanto no tienen ningún tipo de seguridad para el futuro. Ustedes saben que nosotros, los últimos años, la mayoría de los chicos que vienen de la calle ya no pueden aprender a leer y escribir. ¿Alguno pensó en la seguridad de ese niño que, habiendo nacido con las capacidades naturales de cualquier niño, no pueda aprender a leer y escribir? ¿Qué tipo de seguridad tiene para su futuro? Entonces, digamos, me parece que este concepto de seguridad que se está hoy debatiendo en la sociedad tiene una acentuación discriminatoria muy fuerte con respecto a tantos argentinos que viven totalmente en el anonimato, ¿no? Nuestros pibes solo tienen la seguridad de que nunca podrán saber qué es la justicia, a menos que se encuentren con vos. A lo sumo conocerán su aspecto represivo cuando sean llevados a alguna comisaría o sean víctimas del gatillo fácil. Pero en este caso será una injusticia más. Para ellos tal vez la última injusticia. Decía, un chico de 14 años que hoy te robó una bicicleta, vos le ponés la ley penal, lo mandás encerrado. A los 3 años ese chico vos lo largás y te mata. ¿Me entendés? Que vos no estás, ni siquiera te conviene a vos, con tu pensamiento egoísta, que ese chico esté encerrado a los 14 años. Porque cuando vos lo encerraste, sale muchísimo peor que antes del encierro, ¿no? Bueno, y termino con esto. ¿De qué país hablamos cuando hablamos de seguridad? ¿Qué diferencia hay entre la muerte de Alex Grunberg y la de Diego Duarte en el basural? ¿Por qué nos dolió tanto una y la otra ni la conocimos? ¿La muerte injusta no es una desgracia para todos los hijos que han nacido en este país? ¿O hay muertes de primera y muertes de segunda? Y acá digo, con Alberto Morlachetti recorrimos con el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y nos gastamos recorriendo el país diciendo que no tenemos que cuidarnos de nuestra infancia, esta es una frase de Alberto, sino que tenemos que cuidar a nuestra infancia. ¿No nos dimos cuenta de que en los últimos 6, 7 años hemos aumentado todas las leyes represivas y el delito no disminuyó? Si sabemos que la mayoría de los delitos graves provienen de corporaciones mafiosas integradas por los cuerpos de seguridad, los políticos y los barrabrabas de los barrios. Esto se ve en el Paligüe de La Plata, en todos lados. Está el puntero, el diputado, el comisario y la droga y toda la... Y si se ve, eso no lo sabemos. Si se ven chiquititos en los barrios, esos chiquititos que se ven en los barrios a nivel nacional, ahí están las grandes corporaciones que realmente provocan inseguridad verdaderamente, ¿no? O todavía seguimos pensando que esto se arregla con encierro y a los tiros. Dios quiera que tengamos la sensatez de ampliar el concepto de seguridad a todas las dimensiones de la vida, porque si no va a continuar siendo una gran deuda pendiente. Bueno, Carlos Cajade, hablando de seguridad hace más de 14 años. Sí, estaba leyendo y glosando una nota que se publicó en La Pulseada en aquel momento, y que fue un momento donde la revista tuvo que salir a responder de alguna manera a un clima social que se había creado, porque había sido el crimen desgraciado, por supuesto, de Axel Blumberg. Uh-huh. Y el ingeniero Blumberg, en su cruzada por la mano dura, había elaborado un petitorio y había iniciado la junta de firmas. Y miles de personas en todos lados, yo me acuerdo la despensa de la esquina de mi barrio, tenían esos papeles y te pedían firmar. Bueno, fue una situación muy incómoda cuando la almacenera pobre me dijo, ¿quiere firmar? Acá estamos firmando, qué sé yo. Le dije que no y tuve que esperar una oportunidad propicia, que no era esa, donde estaba el almacén lleno de gente, para explicarle qué era lo que pensábamos nosotros. Pero bueno, fue un momento donde, afloró toda que luego se llamó la demagogia punitivista, de la mano del falso ingeniero, que se vio desacreditado por sus mentiras, más allá de que uno lamenta, por supuesto, el hecho personal que le tocó vivir. Pero bueno, en la revista éramos muy conscientes de las consecuencias sociales que podía tener esta cruzada de Blumberg. Así que bueno, hubo un número especial y Carlitos escribió esto, que en parte leyó y en parte comentó durante este audio que, uh-huh, por suerte se ha conservado. Eso fue en 2004, el asesinato de Axel Blumberg. El domingo pasado, en el 2019, dos de los 6 candidatos varones, los candidatos a presidente, digamos, de la nación, candidatas no hay, así pidieron que explícitamente bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Uh-huh. Como uno de los eslóganes para ganar adictos. Bueno. Sí, lo que dice el cura, y que me parece que es algo que históricamente se dice desde las organizaciones de niñez, que tiene que ver con esas otras inseguridades que sufren los pibes y las pibas en los barrios. Recién hace unos minutos hablábamos sobre la cantidad de comedores que aumentaron en la ciudad de la Plata en el último tiempo, la falta de alimentos que hay. Bueno, ¿qué es la seguridad justamente y para quiénes? ¿De qué manera? Es la reflexión de Cajade. 22 de octubre es hoy de 2019, hace 14 años que no está físicamente, decíamos, Carlos Cajade, pero bueno, algunos debates quedaron todavía sin saldar, ¿no? Y del otro lado de esas reflexiones y de esa, sobre todo las reflexiones a partir de la experiencia, él estaba con los pibes todos los días, bueno, todavía no hay algo concreto más que pedidos de falsa seguridad, ¿no? Para la tribuna o punibilidad o bueno, mano dura y ese tipo de estupideces, ¿no? Que por supuesto ya sabemos, ya está comprobado que no solucionan absolutamente nada. Quizá ganan algún que otro voto, pero las cosas siguen así en el barrio. Creo que tenemos que ir a un poquito de música porque tenemos más cosas para este día de hoy. Pero bueno, cada aniversario de Cajade intentamos ahí volver a escuchar su voz y está cada vez más actual. Y es una cagada eso, ¿no? Digamos, perdón, pero esto que decía, instituciones como la nuestra deberían desaparecer, bueno, como decía Carlito, hoy están más vigente que nunca. Y estas reflexiones sobre la seguridad, lamentablemente también, están más vigentes ahora todavía que en el 2004, que hace como 15 años. Se tapó la rejilla y el agua que inunda tus mejillas me grita: ¡sálvame de esta! Quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta, que la sudestada amaine una vez y afloje mis piernas. Hay que moverse, que si no te pisan, hay que arrancarle una risa a este guapo dolor. Que tanta contractura, tarde o temprano pasa factura, mensaje y masaje. Actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice: Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah, Ítaca Ulises! Ítaca es el nombre de mi pueblo. Y cantaba una canción. Tocaba el bongo en una canción. Era facilísimo, facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era... La Pulseada, por un país con infancia. Bueno, y contábamos que hoy, 22 de octubre, cuando se cumplen 14 años del fallecimiento de Carlitos Cajade, en el hogar de Villa Garibaldi se celebró una misa en su memoria, que estuvo a cargo de quien está ahora en contacto con nosotros, el sacerdote Carlos Gómez. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, contanos cómo ha sido esta nueva misa, parece mentira ya, 14 años después de la partida física de Carlitos, porque por supuesto que sigue estando entre todos nosotros. Sí, es un momento de hacer memoria de él, de su vida, de sus enseñanzas, de su obra, digamos. Y bueno, y hacer memoria con todos los que de algún modo siguen trabajando y continuando esa tarea tan hermosa que él supo llevar adelante. Así que, por un lado, eso, estuvimos ahí en la ermita, donde él se reunía, o donde él, digamos, se tomaba sus tiempos cada mañana para hablar con Dios, con la Virgen, para meditar y dar vuelta a todas las problemáticas que él veía y que tenía. Estuvimos ahí poniendo un pañuelo blanco hecho en cerámica por gente que quiso hacer esa actividad, digamos, ¿no? De sí, poner sí, ese sí, pañuelo sí. blanco ahí. Porque Carlitos, bueno, entre tantas cosas, era un fiel defensor de los derechos humanos y, bueno, de las madres, de las abuelas. Claro. Así que ese pañuelo ahí en la ermita donde descansan sus restos es muy significativo. Así que hoy hicimos esa bendición de ese pañuelo que ya quedó pegado ahí y que va a estar ahí, digamos, en ese lugar. Claro. Y después, lógicamente, bueno, hicimos la Eucaristía, que en este caso... dada la situación de nuestro país y en general de Latinoamérica, fue una Eucaristía por la unidad de todo el campo popular, digamos, ¿no? Estaban Quique del grupo de Chicos del Pueblo, estaba José Luis Arana también acompañando de la casita de El Delfín Azul. Bueno, y así, digamos, expresando en ese momento de recordación de Carlitos, expresando esta unidad tan necesaria para, primero porque cada uno de nosotros muchas veces nos desalentamos y nos desanimamos y si estamos solos, abandonamos. Y en cambio, si estamos juntos y unidos, cuando uno se desalienta, los otros siguen y así. Y nos vamos acompañando y alentando. Después, porque vemos necesario para poder triunfar que hay que estar unidos. No hay otra, el enemigo es fuerte y hay que estar unidos para poder realmente triunfar y sacar adelante todo esto. Así que bueno, ese fue también un sentido que le dimos a esta Eucaristía en este 14 aniversario de, Bueno, del recuerdo de esa presencia de Carlitos, que desde el cielo decimos siempre está, y desde todo lo que él acompañó y estuvo acá en la tierra, permanece en nuestros corazones, digamos, ¿no? Carlos, vos sos, te ordenaste unos años después, pero igualmente compartiste con él una mirada sobre la tarea pastoral y también compartiste experiencias de vida, ¿no? ¿Qué significó en tu existencia Carlitos Cajade? ¿Qué implicó para tu mirada como futuro sacerdote? ¿Qué significado tuvo? Yo tuve la suerte de, cuando entré al seminario, entré por la diócesis de La Plata y de encontrarme con este grupo, pequeño grupo pero importante, de jóvenes que estaban estudiando en, bueno, 4 años más adelantados o 3 años más adelantados que yo. Uh-huh. Cuando yo entré a primero, ellos estaban en cuarto. Claro. Y digo ellos porque en realidad eran ellos, era Carlitos Cajade, Mario Ramírez, Leonardo Belderrain, el Bocha Mendoza. Era todo un grupo que eran ellos cuatro, a veces se juntaba Daniel Mansuk, que entró después al seminario. Pero bueno, yo tuve la suerte de encontrarme con ellos y de que en ese primer año nomás me invitaran a hacer un retiro espiritual en una casita que tenía, una casita de madera que tenía la familia Cajade ahí en Punta Lara. Así que a partir de ese momento estuvimos ahí haciendo una semana, y iban sacerdotes como el padre Barbano, Cirotti, iban así distintos días a darnos alguna charla y después nosotros compartíamos y estábamos ahí. Si bien ellos tenían otro tipo de relación, porque ya eran más grandes y hacía años que se conocían, nos incorporaron a nosotros que recién entrábamos a ese grupo, y ahí fuimos teniendo la mirada de seguimiento de Jesús y de cómo ir haciendo nuestra tarea pastoral dentro de la iglesia. Entonces, bueno, todo lo que ellos hacían, de ir a los barrios, digamos, del movimiento de jóvenes, y todo eso nosotros lo pudimos compartir de alguna manera y aprender de alguna manera de ellos a tener este modo de ser iglesia y este modo de ver la iglesia, una iglesia más abierta, más preocupada por lo que le pasa a la gente, por los derechos humanos, etcétera, ¿no? Esta mirada de iglesia que tuvo siempre Carlitos y que lógicamente que la fueron transmitiendo, porque bueno, yo tuve la suerte de pasar todas las semanas, juntarnos a comer y a charlar y a veces pasarnos horas y horas discutiendo y poniendo distintas miradas, distintas perspectivas, pero todas dentro de un ámbito de fraternidad y de formación, digamos, ¿no? Uh-huh. Hoy estás al frente de la parroquia Estela Maris ahí en Punta Lara. ¿Cuál es un poco la realidad social ahí de la feligresía? ¿En qué situación se encuentra la gente con la que te toca convivir cotidianamente? La realidad de Punta Lara no escapa a lo que es la realidad del país en cuanto a todos los temas de inflación, tarifazos y todo eso, digamos, que han hecho realmente difícil llegar a fin de mes y bueno, tampoco escapa a todo lo que son el tema de despidos. Claro. De gente que se queda sin trabajo, que antes tenía su trabajo, estaba, y que ahora, digamos, bueno, tiene que salir a rebuscarse de alguna manera porque ya no tiene su trabajo. O sea, esa realidad está. Lo que nosotros tenemos ahí en Punta Lara es un municipio que responde, dentro de sus posibilidades responde. Y ayuda. Con toda forma de ayudas y de atención. Y después, bueno, nosotros también desde la parroquia y desde la mesa barrial y así vamos tratando de colaborar y acompañar estas necesidades y estas cuestiones que la gente padece día a día, digamos, ¿no? Porque lógicamente que no escapa esa realidad, la realidad de todo, de lo que ha sido estos 4 años de neoliberalismo, que fue terrible, digamos, ¿no? Claro, claro que sí. Pero bueno, estamos en vísperas de lo que esperamos sea un cambio. ¿En ese sentido tenés esperanzas? Yo no solo tengo esperanza, sino que veo que la gente, mucha gente también tiene esperanza, digamos, y es como que nos vamos contagiando de que venga algo distinto y algo mejor de todo esto. Yo me acuerdo cuando en el 2003 Cajade decía que ojalá que los argentinos sepamos cuidar, decía, esta ventanita de aire fresco que nos está llegando. Bueno, yo digo lo mismo ahora, 15 años después, 14, claro, claro. 16 años después. Ojalá que los argentinos sepamos cuidar esta... Bueno, todavía hay que ganar, ¿no? Pero claro. Pero de alguna manera se siente que uno, nuestra gente, nuestro pueblo, está esperando algo distinto, ¿no? Cambiar de rumbo totalmente de lo que fueron estos 4 años. Así es. Así que yo tengo esa esperanza y digamos, sin ilusión, ¿no? Sin pensar en una cosa mágica, claro, porque no, claro, no es magia, sino que, bueno, son políticas, claro, que habrá que ir trabajando entre todos y trabajosamente ir cambiando y mejorando toda esta situación, digamos. Pero está la esperanza, realmente que sí. Claro, claro que sí. Yo siento también esperanza por esta rebelión en Chile. Bueno, situaciones que parecía que no iban a cambiar y que estaban así, empiezan a cambiar, sí, digamos, también lo que está pasando, lo que ya pasó y está pasando en Ecuador y... Bueno, son distintas señales de que nuestro pueblo es pacífico y aguanta, pero aguanta hasta que un día dice, no, basta de que nos sigan saqueando. O sea, sí. Pero bueno, los movimientos así históricos, revolucionarios y todo eso son complicados, yo no soy quien para poder interpretar, pero simplemente decirte que sí, que miro con esperanza no solo nuestra patria, sino también miro con esperanza a nuestra América Latina. Así es. A pesar de que parecería que están, que el neoliberalismo vino acá para quedarse para siempre, bueno, vemos que no, que al dejar tanta gente en la miseria y ver que los ricos se enriquecen cada día más y los pobres están cada día más pobres, llega un punto que esta injusticia se hace tan intolerable que bueno, la gente encuentra sus modos de poder salir de eso, ¿no? Nosotros acá lo hacemos con los votos, ojalá Dios quiera. Claro. Y en otros lugares lo hacen a su modo. Claro. Claro que sí. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, Carlitos, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, ojalá desde donde esté Carlitos nos guíe para que haya una transformación, como vos decías, pacífica, pero en la dirección de empezar a favorecer los intereses populares y sobre todo atender las prioridades, las urgencias que tenemos hoy, que son el hambre de nuestros ancianos y de nuestros niños. Así es, un saludo enorme y bueno, y Carlitos Cajade está presente ahora y siempre, como decimos, y lo tenemos siempre en nuestro corazón y en, digamos, es bandera de lucha siempre. Así es. Un abrazo para todos. Chao, muchísimas gracias. Chao. Carlos Gómez, actual párroco de Estela Maris en Punta Lara. Estaba leyendo una nota, hace poco inauguraron ahí en Ensenada estuvieron inaugurando pero la pucha bueno, algo inaugurado. Sí, no importa. El tema es que Carlos Gómez en la bendición que fue a hacer, dijo todes. Ajá. Y ajá, estaba Kichilov ahí, y está, ¿lo escucharon eso? ¿Lo vieron? No. Bueno, ahí estaba leyendo. Otro día lo comentamos. Si no, estaba seco, estaba Kichilov y se rieron así, ¿no? Un poco con la bendición de Carlos Gómez, este cura que, bueno, como decíamos hace un rato, sigue la línea un poco de Cajada y de otros tantos otros curas. Dentro como de la está contra que... la exclusión de todo tipo, usó el lenguaje inclusivo. Exacto. Esto sigue siendo La Pulseada Radio un ratito más, un ratito más nada más, 22 de octubre, hoy recordando nuevamente a Carlos Cajada. ¿Cómo no recordarlo, no? En este presente de 2019, si, bueno, si todo sigue tan igual. Lo cortamos un poquito a Rubén Blades porque nosotros tenemos unas secciones fijas aquí en La Pulseada Radio, y la de hoy, el programa de hoy de La Pulseada Radio de hoy no va a ser la excepción, a cargo de Carlos Gassman, El Tráfico de Tentaciones. Bueno, hoy vamos a recomendar una película que pasó demasiado rápido por ahí por las salas comerciales y que... hoy puede accederse a través del DVD o de alguna otra plataforma de internet. ¿Vos tenés un auspicio de alguien que arregle DVD? Porque nada, bueno, Ya le expliqué, digamos. Sí. Nosotros no podemos, nadie nos puede acusar de promover el delito de la piratería, por eso decimos esto del DVD. Ah. Bueno, es el realizador polaco Paweł Pawlikowski, fue conocido por nosotros a través de su película Ida, que en 2015 se quedó con el Oscar a la mejor obra extranjera, cuando también estaba nominada la película nacional Relatos Salvajes. En su momento, Aida también supimos elogiarla mucho en este espacio. El año pasado, 2018, Pawlikowski se llevó el premio como mejor director del Festival de Cannes, precisamente por Cold War, Guerra Fría, la película a la que queremos referirnos ahora. Otra vez, este director logra deslumbrarnos estéticamente con el preciosismo de sus encuadres y con unas notables imágenes en blanco y negro, donde comparte los méritos con el director de fotografía, Lucas Sahl, quien ya se había encargado también de este rubro en Ida. En las historias que narra Pawlikowski, las figuras son tan importantes como el fondo, los personajes tan relevantes como las circunstancias en las que les toca desenvolverse. Una de las virtudes del cine de este director es que en él las historias con minúsculas siempre cobran nuevo interés al inscribirse en la historia con mayúsculas. Así ocurre también con esta película desde el título, Guerra Fría. Estamos en Polonia, 1949, poco después de la finalización de la Segunda Guerra. El telón de acero, como le llamó Winston Churchill, o la cortina de hierro, ha caído y dividido en dos a Europa. Víctor, encarnado por Thomas Kott, es compositor, director y pianista. Junto a una coreógrafa, y a quien pronto se va a revelar como un despreciable burócrata, recorren los territorios rurales de Polonia para rescatar a los artistas silvestres que mantienen vivas las expresiones campesinas. Pretenden formar una compañía de canto y de baile, mazurka, que recorra la nación y las repúblicas vecinas, mostrando todas las riquezas del repertorio folclórico polaco. Así van realizando esa suerte de casting entre los pobladores de las villas del interior. Y en esas circunstancias, Víctor descubre a Zula, rol a cargo de Joanna Kulig. Ella es más joven y tiene una personalidad desafiante. Cuando a él le cuentan que ha estado presa para atacar a su propio padre con un arma blanca y le pregunta por lo sucedido, ella simplemente le contesta: "Me confundió con mi madre y tuve que aclararle quién era quién con un cuchillo". La atracción entre ambos es instantánea. El film es, en gran medida, el relato de los vaivenes que va sufriendo esa conflictiva y apasionada historia de amor. Pareciera que Víctor y Zula no pueden vivir juntos, pero tampoco separados. Y es que ese vínculo amoroso de por sí complejo se complica todavía más por el entorno político. La nueva dirigencia mete la cola y obliga al conjunto a incorporar en sus espectáculos canciones que rindan culto a Stalin y celebren las bondades del régimen soviético. Como de otro modo hizo en Ida, Pawlikowski vuelve a repasar aquí los traumas del pasado reciente de su patria. Víctor se siente sofocado por esta desnaturalización de los fines originarios de la compañía transformada en vehículo de transmisión de la ideología oficial. Sabe que la burocracia desconfía de su carácter díscolo y le sigue los pasos. La propia Zula le confiesa que ha sido reclutada como informante, aunque al mismo tiempo le aclara que puede estar tranquilo porque no tiene la intención de comprometerlo. Cuando la troupe llegue de gira a Berlín Oriental, Víctor le propondrá a su amada cruzar clandestinamente la frontera hacia el oeste, pero la aguardará en vano y terminará concretando solo ese propósito. Dará rienda suelta a la improvisación que permite el jazz, metáfora musical de la libertad, como pianista y arreglador de un grupo que anima las noches de un club nocturno de París. Pero la satisfacción profesional no le alcanza. Aunque viva otros amores, extraña desesperadamente a Zula. La trama recorrerá entonces los sucesivos encuentros y desencuentros de esa pareja, en París, en la ex Yugoslavia, otra vez en París y de nuevo en Polonia. Sus propias oscilaciones afectivas más las ripideces de la coyuntura histórica ponen constantes obstáculos al vínculo entre Víctor y Sula. En el contexto de un conflicto geopolítico semejante, hay una guerra fría de sentimientos. El valor estético del film, como se dijo, cotiza muy alto. Las actuaciones de Thomas Scott como Víctor y sobre todo de la extraordinariamente fotogénica Joanna Kulik como Sula son notables. Cold War es al mismo tiempo una película clásica y moderna, una especie de versión aggiornata de Casablanca, donde un amor que ya de por sí es difícil de consumar, debe luchar además contra todas las trabas que significa estar inscripto en el enfrentamiento sin tregua entre el este y el oeste. Con sus escasos 88 minutos, Guerra Fría, del polaco Paweł Pawlikowski, rectifica que estamos ante uno de los grandes directores actuales, aunque sus films sigan llegándonos a cuentagotas y sin la fanfarria que acompaña al desembarco de los mayormente insulsos productos de Hollywood. Por todo lo expuesto, Cold War nos parece una película magnífica a la que proponemos calificar con 5 linternas, es decir, que la consideramos una obra excelente. ¿Cómo cerrar musicalmente esta intervención? Bueno, nos pareció que lo mejor era escuchando parte de la muy buena banda sonora del film. La propia Joanna Kulik en la piel de Sula, acompañada por el conjunto que comanda Víctor al piano, canta a continuación en francés el tema Dos Corazones. L'orage pouvait bien éclater à nos yeux. Nous étions brûlants et pressés, amoureux. Le pendule a tué le temps qui de nous retiendra l'instant des amants. Tout ce que l'on s'était promis, amoureux. Nos querelles couvraient la musique, où l'on s'évolait la réplique. Nos larmes nous avaient trahis peu à peu. Des yeux malheureux, il a fallu cesser le feu comme on peut. Sombre regarde qui pleures-tu donc à la fenêtre, les givres vont. La Pulseada, La Pulseada, la revista del padre Cajade. enfrentará el grito del Cabildo. Bueno, Vanina, y ya no tenemos más tiempo. Se nos fue volando hoy la emisión de La Pulseada Radio. Así que bueno. Recordando al padre Cajade. Así es, un programa especial a los 14 años exactos del fallecimiento de Carlitos. Así que bueno, esperamos que haya servido para mantener siempre presente su voz, su palabra, uh-huh. sobre todo sus enseñanzas. Así que será hasta la semana que viene. Nos encontramos la próxima semana. Desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, para todo el mundo, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Cada vez menos FM, cada vez más radio.